y purpurina y tus ojos de diáfano fulgor, eres la suavidad alabastrina y la dulce ternura del amor. No sé qué pasaría si algún día quisieran separarnos a los dos, sería el final de mi camino y la muerte inquebrantable del adiós. Ese adiós que separa un ser querido, ese adiós que destruye una ilusión, ese adiós que es castigo del destino, ese adiós que entorpece una pasión. No es castigo morir entre las sombras, no es castigo sufrir entre los dos. Soportaría sufrir cualquier castigo, mas nunca el castigo de tu adiós. Ese adiós que separa un ser querido, destruye una ilusión, ese adiós que es castigo del destino, ese adiós que entorpece una pasión. No es castigo morir entre las sombras, no es castigo sufrir entre los dos. Soportaría sufrir cualquier castigo, mas nunca el castigo de tu adiós.